de a los costados, uno a cada costado del escenario, que seguramente vamos a tener proyecciones dentro de un ratito. Dígame. Ahora que lo recuerdo, me parece que el círculo hace alusión a la tapa del disco de Super, sí. Que es claro, es un círculo con la palabra en el medio, algo muy exacto. Minimalista, pero efectivo, con mucho punch, creo que es de un color. Hay varias versiones, pero la que recuerdo ahora es de un verde muy fluo sobre fucsia, así que seguramente ahí vamos a ver proyectado el logo, entre otras cosas. Hace palmas la gente, ya se empieza a impacientar. Sí, sí, porque se está levantando el ambiente. Y prepárense para los que están por salir después. Esto es una previa de verdad. Sí. Con Pet Shop Boys tocándote en vivo. ¿Qué previa mejor que ella? No hay otra. Propongo la composición de cánticos o de tratar de adivinar cuáles van a ser los cantitos de la hinchada. Porque venimos de un ole, ole, ole. Wilco, Wilco. Yo creo que Pet Shop va a sonar. No sé si el público de Pet Shop Boys es tan de canción de cancha. No lo veo. Mira, te pongo 5 pesos arriba de la mesa. Para mí se canta. Guate, 5 pesos y bueno. Es un billete. No, es a Juanjo, en serio. Bueno, ahora me voy a fijar si en el bolsillo tengo algo más. Pet Shop. Bueno, el show es extenso, ¿eh? No esperen una cosa como la de Flaming Lips, que fue un poco más corta. Este es un show largo. Con temas muy prolongados, los Flaming Lips. Acá estamos hablando de gente que hace pop. Sí. O sea, canciones cortas, contundentes, con estribillos súper pegadizos y algunos que se han convertido en himnos, todos esos van a sonar, pero estamos hablando de una lista que tiene más de 20 temas. Sí, señor. Estoy viendo, hay uno solo que me falta a mí. A ver. Uno solo. Ah, no, está, ya lo vi. Ah, ok. No, están todos, listo. Me faltaba un solo hit y ya lo vi, lo encontré. El himno irónico del capitalismo. Exactamente. pero sí, en serio, entonces, la verdad, no hay ningún tema que yo espere de Pet Shop Boys que hoy no suene en el show que van a hacer. Neil, así que prepárense. Neil y Chris en minutos estarán sobre el escenario. Una banda que vino muchas veces a la Argentina y que tiene un romance que es... ya es casi familiar. Yo me imagino mucha gente acá que los está viniendo a ver por primera vez, pero también varios que seguramente deben haber venido todas las veces. Sí, claro. Sí. Y tiene un público que lo sigue y... Es muy fiel el público de Pet Shop Boys. Y por supuesto, y aprovecha cualquier oportunidad que tenga para verlos, porque es una banda que cuando viene sabes que la pasas bien. Entonces, vale la pena estar en el lugar, y quien lo pueda escuchar hoy en vivo por Metro seguramente lo va a disfrutar, porque es una banda que suena bien en vivo, que no vas a escuchar un pifie, ¿entendés? Entonces es algo que vos vas a decir, no, estos tipos tocan en serio. Y a pesar de lo que vos decías antes, que no hay músicos claro. En la escena, músicos de lo que tiene que ver con la guitarra, el bajo, la batería en vivo, lo que uno está acostumbrado a una banda. Sí. Sin embargo, ellos tocan en vivo, no es que traen un pendrive y hacen como que tocan. No, tocan en vivo, pero con un profesionalismo que no es gratis. Son 30 años de carrera ininterrumpidos, nunca se separaron, sí hicieron algunos proyectos paralelos. Recuerdo Electronic, por ejemplo, sí. El proyecto paralelo de Neil Tennant con... Johnny Marr, estaba Jim Bernard Sumner. Y Vince de Erasure. Gracias. Exactamente, un muy buen disco aquel de Electronic, creo de uno o dos. Sí, el año pasado cuando vino Johnny Marr también tocó un tema de Electronic, si no me equivoco, no sé cuántos discos son. Me quedé con ganas de entrevistarlo, ya que estamos. Me quedé con ganas... No, a Johnny Marr también, pero a ellos. Son los únicos con los que no pudimos charlar. ¿Charlamos con todos? Quizás porque no fuimos a buscarlo. Vamos a buscarlos. Ahora no creo. No, me parece que no nos van a dar bola, pero capaz que cuando salen podemos correr y darle y hacerles algunas preguntitas. Siguen probando las visuales sobre el escenario. Sí, hay un problemita con el proyector izquierdo que no... estos proyectores... Ahí está. Cuento para los que no lo están viendo, por supuesto. Están haciendo como la señal de ajuste y lo que tienen que hacer es encastrar perfectamente los cuadraditos para que la imagen sea perfecta. Bueno, la right, la que dice right, derecha, ya está. Y la que dice left todavía está como fuera de foco. Sí, hay que ajustarle el tracking, digamos. Exactamente. Lo que para los que usábamos videocassettes es eso, ajustar el tracking. Están como ahí, que falta un centímetro y ahí lo están como... calibrando, esa es la palabra que no me salía, lo están calibrando para que quede perfectamente esa pantalla. Es una, Pet Shop Boys es un dúo y supongo yo los técnicos que trabajan con ellos también, absolutamente perfeccionistas. ¿Sabes que recién decías, subrayabas esto de que no tienen una banda propiamente dicha? Pero hoy vamos a ver una clase maestra de lo que es ser frontman en este caso. Sí, claro. Dos personas que dominan muy bien el escenario, que se apoyan mucho en el poder de la voz, en la nasalidad, particularmente en este caso. Así que seguramente, bueno, les vamos a contar mucho de lo que pase visualmente acá, porque hay mucha gente que lo tiene la fortuna de que lo va a ver. Y los que lo estén escuchando y los que se pierdan la parte visual, vamos a estar nosotros acá para contarlo, haciendo lo mejor que podamos, porque bueno, nosotros también somos frontmen de alguna manera. No somos los Pet Shop Boys. No, a mí el falsete manera. No me sale tan bien. Vamos a practicar. Quizás si lo intentamos. Ahora vemos. Pero en minutos. Ya las luces están apagadas. Sí. Así que esto es cuestión de segundos. No sé qué es lo que los está reteniendo debajo del escenario, pero ya está todo listo acá para que arranquen. Y el primer tema no lo conozco, quiero decir la verdad, pero seguramente cuando empiece a sonar, yo creo que es del último disco, y no voy a decir el nombre porque no quiero spoilear, como decís vos. Vamos a... No, pero porque... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Sí. Hay gente que le gusta mucho indagar en las listas de temas. Yo prefiero siempre saber cuál es la lista antes. ¿Te gusta saber? Siempre. Está bueno eso, porque está bien, pero... Hay gente que se lo quiere guardar como sorpresa y hay gente que entra a los sitios de listas de temas a ver si es la misma lista. En este caso, sí, yo entré a ver si era la misma lista y del show que dieron en Chile. Y decime, ¿es? Hay un tema que falta en la lista que van a hacer acá. ¿Uno menos? Hay uno menos. ¿Pero uno menos o cambiaron uno? No, hay un tema menos en la lista. Mira, raro. Después vamos a contar cuál es. Ahora sí, se apagaron las luces. Todas. La gente aplaude, las palmas en el aire. Se siente la presencia de los Pet Shop Boys que en segundos estarán sobre el escenario. Así es, estamos ahí. Ahí está, era de súper el tema. Que tenés razón, gracias claro. Luciano. Que gracias Google. Pero, y lo podemos decir, total, es el primero, no estoy spoileando nada. Inner Sanctum es arranca, el primer tema. Ahí está, con Inner Sanctum, el primer tema que va a sonar desde Super. O sea, vos fíjate que los dos primeros temas tienen 30 años entre sí. Es verdad. Uno abre el último disco y el segundo abre el primero. Es cierto. Es increíble, ¿no? Que 30 años separen en una lista de temas al tema que viene atrás del otro. Eso habla de una banda que realmente tiene con qué sostenerse arriba de un escenario y cerrar un festival como es este Buey. Es más... Si te fijas, si seguimos tirando los trailers del show, el tema que decís, el clásico, el que tiene 30 años y es del primero, está ensanguchado entre dos temas de Super. Exactamente. Así que bueno, en un rato, ya no les queremos contar nada, queremos que salgan. Claro. Alguien que los vaya a buscar. Ya están apagados, lo que estaban probando recién, no lo están probando más. Está listo. Todo listo. Sí, están listos para que arranque. El primer bloque se llama In The Night, serán... cuatro o cinco los bloques conceptuales. Sí, si no seis me equivoco, temas si estoy el primer bloque. Ahí está. El primer bloque es el más largo de todos, el más nocturno. Acaso, no sé si con esto están tratando de insinuar que será el más bailable. Después... No creo, mire que después hay un momento muy bailable. Muy sobre el final. Sí, señor. Después pasaremos a la parte más soleada. Haremos un viaje al interior. Vendrá la euforia y finalmente será el momento de los bises. Porque hay un par que seguramente cuando se retiren del escenario la gente va a decir: che, pero no tocaron este y este. Y este no? Y este son los que van no a hacer. ¿Cómo no te voy a tocar? ¿Cómo no te voy a tocar de todo este? No, prepárense porque es en serio un show inolvidable. El que van a escuchar por Metro está lleno como no había visto hoy todavía el escenario principal del Festival Bue. Hubo algunos claros quizás en Flaming Lips y en Capital Cities, ¿no? Sobre todo donde quizás por la hora también, y porque mucha gente coincidía en algún punto con Wilco, me parece, y se fueron muchos para allá a ver a Wilco, que obviamente la primera vez que venía a Argentina había toda una especie de desesperación, diría yo, por muchos, sobre todo aquellos, yo siempre digo, Wilco es una banda de críticos de música, ¿no? Es banda de periodistas de rock. Banda para había muchos periodistas de rock. Ahora sí, me parece que estamos, ¿eh? Sí, se escucha ya los aplausos de la gente. Es una expresión de ansiedad el aplauso de la gente. Pero ahora lo estamos escuchando más patente. A ver. Me parece que le guste la mague, ¿eh? Felicitamos a Pablo Zucca, nominado al Martín Fierro. Felicitaciones, Zucquita. De radio. Y en este momento está esperando para nosotros. Qué lujo, Sousa, que lujo. Opere un nominado. Un nominado, opera un nominado, o sea que... Un futuro ganador del Martín Fierro, también lo mufaban. No lo quememos, no lo quememos, no. Ya tocamos. Ahí sale. ¿Estamos? Madera. Ahí está, va. Estamos, Los Pet Shop Boys en Argentina nuevamente, esta vez headliners de la segunda jornada del WE 2016. Hoy viste a los Capital Cities, a The Flaming Lips. Recién escuchábamos lo mejor del show de Wilco y esta semana los Greatest Hits en la programación de Metro. Seguramente también los vas a escuchar. Y ahora, los Pet Shop Boys en la Argentina. Una expresión Metro Live. Opa. Dale, Pet Shop Boys. Sí. ¡Sale! Sí, ya, no sé qué decirles, muchachos. Se están distrayendo en el camino. Están paveando. Claramente están paveando. Y quizás en este momento encuentran un choripán y se distraen degustándolo mientras suben al escenario. Ahí lo veo a Neil Tennant saboreando una bondiola. Ahora no, dice, no, son vegetarianos, boludo. No, bueno, eso, si tienen pinta de serlo. Una bondiola vegana, acaso. Desde acá no distingo. ¿Se puede comer ante un recital? Yo no lo haría. Lo que pasa es que ellos deben tener los nervios muy... Ya están curtidos, muy, ¿no?, controlados. Ya está 30 ya veo, años. Veo la linternita atrás del escenario. Me hace poner ansioso. Es que veo la linternita. La linternita indica que atrás viene el músico. Ahí está. Prenden luces azules arriba del escenario. Ahí estamos, ¿eh? Ahora sí. Y las pantallas empiezan a iluminarse con círculos concéntricos. El más grande es amarillo. El interior es azul. Con degradé de colores. Como dijiste, la tapa es súper. Y ahora con ciertos dibujitos. Una especie de imágenes caleidoscópicas. Una animación tipo caleidoscopio. Que indican el comienzo de Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. En Argentina. 23 y 23. El Metro 95.1. El número de cierre, el broche de oro de este día 2 del WE 2016. Es con la dupla británica, los amos del pop, nuevamente en nuestro país. Gold. Someone stands in every door, and if they speak, they break the law. Ask a question, blank faces, read the news and turn the pages. Watch them play a different game, and no one knows your name. And no one knows your name. No one knows your name. Pet Shop Boys en vivo desde Tecnópolis. It is wonderful to be back here in one of our favourite cities and to be back in Argentina. Tonight we are all the pop kids. La bienvenida de los Pet Shop Boys a la Argentina, uno de sus lugares favoritos del mundo. Recién sonaban con dos grandes temas. Sí, señor. Y ahora vamos con el primer corte de su último disco, The Pop Kids. Desde Super, su disco de este año, los Pet Shop Boys en Metro. Esto es The Pop Kids. Y un cubo mágico arriba del escenario de este momento, posta. Pet Shop Boys. Remember those days, the early 90s, we both applied for places at the same university, ended up in London where we needed to be, to follow our obsession with the music scene. Wherever we went, whatever we did, we knew the signs. They called us the Pop Kids, 'cause we loved the pop hits and quoted the best bits. So we were the Pop Kids. I loved you. I loved you. They called us the Pop Kids. I still read history while you did biology. To you the human body didn't hold any mystery. We were young but imagined we were so sophisticated, telling everyone we knew that rock was overrated. We stayed out till late, 5 nights a week, and felt so chic. They called us the Pop Kids, 'cause we Pecho Boys. Metro. Tell me who, and I'll Festival Web 2016 en vivo. That's a zoo. He sleeps all day, then down to select all kind of same. Sips his drinks, others more. Says what he thinks, and it's a crazy one. He says, can't I move? Knock on the door. Shop Boys. Web 2016. Una expresión. Metro Live. We're gonna burn this disco down and find the money. De su disco Super, otra vez, esto era Burn, proponiendo quemar la disco, los Pet Shop Boys en el BUE 2016. ¿Cómo lo ves, Gaby? Muy bien, en este momento hay cuatro en escena, y aparte subió una niña a cantar Burn junto a Neil Tennant. Neil Tennant se sacó el especie de casco que tenía puesto, y está en ese impecable traje con un corbatín, vestido como para ir a un casamiento de acá, ¿no? Sí, se va a animar una fiesta justamente ahora cuando termina esto, porque hay que tener kioscos. Y ahora entonces queda Chris Lowe en el centro del escenario tocando esa especie de computadora mágica que tiene, con el batero que entró y salió, yo no lo veo ahora, y un tecladista B que también permanece en el escenario, un violín ahora, ahí estamos. Se va completando. Son módulos los de la banda, sí, de los Pet Shop Boys esta noche. Pantalla circular para la dupla británica en el BUE. Y escuchamos otro tema de los recientes. Este no es del último, sino de su disco Electric del año 2013. Corea, la gente. Y ese dice, es un violín lo que están escuchando, ¿eh? Ellos son los Pet Shop Boys. Y esto es Love. Dice Bourgeois Construct. Si bien decís Bourgeois. Bourgeois. Pet Shop Boys. BUE 2016, Metro, Radio Oficial. I've been taking my time for a long time, holding my feet up a lot. Speaking English is a foreign language, any words that I haven't forgot. I've been thinking how I can't be bothered to wash the dishes or remake the bed. What's the point when I could dance instead? When you walked out, you did me a favor. You made me see reality. The club is a bourgeois construct. It's a great fallacy. You won't see me with a bunch of roses. Fidelity. Love doesn't mean a thing to me. Talking, talking, feeling bare. But then I know it's clear to me that love is a bourgeois. Just get along with what I've got. Watching the weeds in the garden, holding my feet up a lot. I'm exploding out to limits of bottom, looking periodically. Just a part-time living about. That's me. When you walked out, you did me a favor. It's absolutely clear to me that love is a bourgeois construct, just like they said at university. I've been taking my time for a long time with all the schadenfreude it's cost. Calculating what you've lost. Now I'm doing through my student paperback. The soul of England, drinking tea until the end. Love is just a bourgeois. Shop Boys. Bue 2016. Metro. Radio Oficial. Una expresión Metro Live. Esto es New York City Boy. Qué lindo, hermoso. Qué lindo. Abriendo el segundo bloque conceptual de este show de los Pet Shop Boys. El primero era In the Night y este es Sun, el soleado. Nos vamos a Brasil. Vamos. ¿Ahora? Sí, esto es Sea Vida E. Con los coros invitados de Diego Ripoll. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien está cantando Gino Bogani. La moda. El mago Jansenson. Escuché lo que es este tema. Está muy Jansenson. Ahí va. El matador nació en Barraca. ¡Vamos, Pecho Boy, dale! Pet Shop Boys. BUE 2016. Metro. Radio Oficial. So you will see a brand new day. The troubles in your minds will go away. It's easy to believe. They're here to stay. You won't find them standing. Sea vida es el tema con reminiscencias brasileñas de los Pet Shop Boys. Esto es del primer álbum. Lindo tema que viene ahora. Love comes quickly. El amor viene rápido. Se va creando un clima. ¿Bailó Banchero? Bailó Banchero. Qué lindo. Figuras femeninas, tipo de película de James Bond, de inicio de película de James Bond, en la pantalla de atrás, esas figuras que se mueven de manera sensual. En algún momento podrían haber sido banda sonora de una película de Bond, como lo fue, por ejemplo. Ajá. Tranquilamente podrían haber hecho un tema de Bond. Sam Smith hizo un tema para Bond. Sí, sí, horrible. Lo hizo Sam Smith, lo puede hacer cualquiera ahora. La batería es en vivo, ¿eh? Va, sí. Tintineo. Vivo quiero decir que no sale de la máquina, sale de un señor que está tocando ahora. Pet Shop Boys en vivo, en BUE. Shop Boys. BUE 2016. Una expresión. Metro Live. Stop. just when you least expect it, just what you least expect. God comes with you, whatever you do, you can't stop falling. God comes with you, whatever you do, you can't stop falling. I know it sounds ridiculous, but speaking from experience, it may seem romantic and that's no defense. Love will always get to you. Sooner or later, this happens to everyone. You can fly away to the end of the world, but where does it get you? Love comes with care, whatever you do, you can't stop falling. Love comes with care, whatever you do, you can't stop falling. En vivo desde Tecnópolis. El amor, ¿sabes qué pasa, Gaby? Pasa muy rápido, viene muy rápido y pasa muy rápido. Y como te dije, son contundentes y rápidos los temas de los Pet Shop Boys. Recién Love Comes Quickly y ahora Love, etcétera, etcétera. Thank you. Festival Bue 2016 en vivo. Pet Shop Boys. 2016. Metro. Radio Oficial. Una expresión Metro Live. Así abre otro bloque conceptual de este show de los Pet Shop Boys. Este es el segmento Inside, que comienza justamente con Inside a Dream. Y ahora un hermoso tema, Home and Dry, en casa y seco. Qué lindo. Y hoy algunos un poquito se mojaron. Al aire libre y húmedo. Pero ya no llueve, por suerte. Ya llovió poco, Casi nada, te diría. Y después salió un solazo tremendo. Sí. Claro, a la mañana sí llovió mucho, pero durante los shows, digo. No hubo lluvia. Y en este momento la noche está hermosa. Las luces apagadas sobre la gente, sobre el escenario. Destellos violáceos. Sí, verdosos, verdosos. En el momento. Bien. Hay violetas, hay verdes. Y hay un fondo de pantalla de un mar muy tranquilo. Bandera celeste, diría yo, en el balneario. Y los Pet Shop Boys. Los robots que bailan sobre el escenario. Ahí va, Home and Dry. So sweetest smile. Oh, tonight I miss you. Oh, tonight I wish you could be here with me, but I won't see you till you've made it back again. Home and dry. There's a plane at JFK to fly you back from far away. All those dark and frantic transatlantic miles. Oh, tonight I miss you. Oh, tonight I wish you could be here with me, but I won't see you till you've made it back again. Metro Radio Oficial. Pet Shop Boys. Bue 2016, una expresión Metro Live. Pet Shop Boys, directo. Tecnópolis. We'll be right back. strong. It's so strong. It's so strong. All my love. Bue 2016, Metro, Radio Oficial. Pet Shop Boys. Festival Bue 2016 en vivo. Metro. Pet Shop Boys nos invitan al show de Sodoma y Gomorra. Y ahora sí, ¿eh? Ah, arranca, lamento decirlo, el tramo final de este show conceptual. Estamos en el segmento Euphoric, que arrancó hace un ratito con Vocal. Y de acá en adelante son todos temazos. ¿Cómo lo estás viviendo, Gaby? Muy lindo, muy parecido. Te vi bailar. Sí, claro que sí, por supuesto. Y sí, toma. Querías irte sin. Si te estás perdiendo esto, es un pecado. Mirá qué inteligente el whisky. luces rojas, láser rojo, todo rojo. Y ahora blancas. Y es la hora de bailar. Está todo Tecnópolis bailando. El Festival Bue se pone. Metro. Radio Oficial. Desde Tecnópolis. It's a Sin, Pet Shop Boys en vivo en Tecnópolis Festival Bue. Viva los Pets.

you very much. Where's Iris? Having a good night. Left to my own devices de los Pet Shop Boys, que nos preguntan si la estamos pasando bien. ¿La estamos pasando bien? Muy bien. Vamos a hacer un tema viejo, dice. Sí, ¿y cuál es ese tema viejo? Yo te voy a hacer una propuesta, Gaby. Un cover, es un cover esto. Aunque parezca que es de ellos, este tema no es de ellos. ¿De quién es el cover? De los Village People. Ah, sí, señor. ¿Vamos al oeste? Sí, señor. Go West. Éxito de Village People que los Pet Shop Boys amplificaron hasta el hartazgo. Pero cuántas ganas de escuchar lo que hay. Son los últimos temas de la dupla británica en el WE 2016, últimos minutos de esta transmisión. Y lo vivís por Metro, por supuesto. WE 2016, Metro, Radio Oficial. Baby, you and me, go west. This is our destiny. en vivo desde Tecnópolis. Buenos Aires. We love you. I'd like to introduce you to the people on stage with us tonight. On percussion, keyboards and vocals, Mr. Simon Tellier. On violin, keyboards and vocals, Christina Heisen. On percussion and vocals, Appy Green. On keyboards, the one and only Mr. Chris Lowe. My name is Neil Tennant. Somos los Pet Shop Boys. Buenos Aires, you've been a fabulous audience tonight. Thank you very much. Give yourselves a round of applause. The best life is peaceful than the best in the upper hand. The best, maybe you and me. The best, this is our destiny. The best, sun in winter time. Fue 2016, Metro, Radio Oficial. Muchas gracias, buenas noches. We love you, good night. Se despiden los Pet Shop Boys con Go West. Recién presentaron a la banda. Y el público que aclama a la dupla. Como les habíamos adelantado, todavía hay un poquito más para sí, escuchar. Sí, claro que sí. Seguramente los que están escuchando en sus casas, en sus autos, dicen... Pero no hicieron ese tema. Y este tampoco. ¿Y cómo no lo van a hacer? Y bueno, justo faltando. Sí, lo van a hacer. Recorrimos un hermoso show conceptual que nos llevó por la noche con temazos como Western Girls, The Pop Kids, Love is a Bourgeois Construct. Y después salimos un poquito más al sol. Sí, señor, con New York City Boy y con Sea Vida, tema que Banchero amó y salió a bailar sí. Casi sin camisa. Me saqué la camisa. Y otros tantos, hasta llevarnos a un lugar más interior. Sí, con Home and Dry, Inside the Dream. Después de la introspección, llegó la hora de la euforia con Vocal de Sodom and Gomorrah Show. Y ahora... Bueno, por supuesto, It's a Sin, sonó Left My Own Devices, Go West y... Otra vez, ahora suben con un casco multicolor. Vemos subir al tecladista. Es muy raro. Se parece bastante a lo que tenía Wayne Coyne. Claro. Bueno, de alguna manera replica las lámparas de colores que están colgando sobre el escenario en este momento. El casco también son. Ah, y van saliendo pequeños, todos con el mismo casquito multicolor. Y ya reconocen este tecladito, ¿no? Últimos dos temas, los bises de los Pet Shop Boys. ¿Y querías escuchar Domino Dancing? ¿Y por qué no? Toma, mamá. Metro Radio Oficial. Son fabulosos. Cantó la gente, ¿eh? ¿Qué dice? Una más. One more, song. One more, decía la gente. Una más y no jodemos más, bien. Me parece. One more and we won't not bother again, dijeron. Sí, señor. Está, en mi mente siempre estás, Manchero. Ay. Vos también, Gaby. Este tema de Elvis Presley, que ellos lo hacen tan lindo. Es el último, ¿eh? Ahora sí. Sí, pero escúchenlo porque... ¿Cuándo podrán venir de nuevo? No sé. Pero ahora están acá. Always on my mind, último tema de los Pet Shop Boys en el WE 2016. La gente salta loca con este cierre de lujo de la dupla británica. Lo escuchás en Metro. Ahí me voy. Salgo del closet. ¡Chao! Maybe I'll love you quite as often as I can. Little things I should have said and done, I never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. I was wondering. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You are always on my mind. Tell me that your sweet love is alive. Give me one more chance to keep you satisfied. Festival BUE 2016 en vivo. Little things I should have said and done, I never took the time. Se van, ahora sí. Sin embargo, las luces no se prenden, ¿eh? Ya no hay más. Por lista no hay más. No, acá ya está, cerró el escenario principal, el Outdoor Stage 4 Fiesta, con estos violines, seguramente sintetizados. Y se encienden las luces. Ahora sí. Que ahora sí indican que el festival se terminó, ¿no? No, sigue, porque hay más actividades, claro, en los escenarios periféricos. Por ejemplo, ahora está tocando DJ Kose. Así con K y Z. Y al final después, Paul Kalkbrenner, que nuestro querido Diego Ripoll va a estar ahí a las 2 de la mañana bailando, no, como nos dijo. No, se fue, no, obviamente. Se fue. No pasó. También está tocando, tocará en un ratito a la 1 y cuarto Empress Off. Pero todo lo que es el escenario principal lo hemos cerrado con el gran show de los Pet Shop Boys, que se despidieron con un lindo bis de Pop Kids. Claro, el corte del último disco, como diciendo, vayan y compren este, que es el último. Nos despedimos con esto. Y se fueron ellos, quedó la banda tocando sola y ya está. Ya está, estamos. Solo queda despedirnos. O sea, es la 1:04. Estamos desde la 1 de la tarde acá, 12 horas de transmisión. Y esto es posible gracias a la gran familia de Metro 95.1. Son muchísimos. Estuvimos todos acá. Sí, y la verdad que ponerme a agradecer ahora no tiene mucho sentido. Ustedes saben quiénes son. Aparte, sabemos quiénes somos. Nos está escuchando. Exactamente. Ya están todos durmiendo, viendo DJ Kose. Qué durmiendo. No, acá está durmiendo. Sábado a la noche en Buenos Aires. Y como vos bien decías, esta para muchos es la previa. Muchos de los que se están yendo ahora se están yendo a algún otro lado. Sí, no a y dormir. Muchos de los que se están yendo de acá se van calentitos para el estadio cubierto. Sí, señor. Donde Paul Kalkbrenner va a cerrar a todo culo esta noche del Festival Boy. ¿Qué pasa, Jason Main? No sé qué. No, salud, brindo por eso. Grandes expresiones. Sí, señor. Estuvo sutil. Está bien. Buscando una metáfora. ¿Para qué? Un simbolismo. ¿Para qué? Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan. Sí, señor. Exactamente. Gaby, fue un placer compartir este cierre con vos. Como siempre, Ranchero. Una dupla que en recitales nos entendemos perfectamente. No falla. No leemos las mentes. Somos un gran cerebro que piensa como dos. No sé si tuvo sentido eso, pero te voy a regalar algo. ¿Qué? Te voy a regalar esto que está sonando de fondo, que mucha gente, si le preguntas qué fue lo que más le gustó de este WE 2016, sobre todo de esta segunda jornada, fueron los Capital Cities. Así que nos vamos con este tema de los Capital Cities. ¿Esto qué es el Cash Cash Remix? Este es el final con Safe and Sound, ese remix loco con el que abandonaron el escenario, dejando a todos remanija. También buscando, la tocaron dos veces. Gracias, Halfon. Gracias a vos, qué placer enorme. Gracias. Sí, el día de hoy, te digo, los Capital Cities la rompieron toda. Para mí, mis preferidos del día de hoy. Y quiero decirte que en algún momento dijeron, ya está, ya terminamos. Y volvieron con este tema, no hicieron como los Pet Shop Boys. ¿Qué? ¿Qué te, los Pet Shop Boys la rompieron toda? Sí, capos. Pero salieron de no la se peleen, lista. No se peleen. Salieron de la lista los Capital Cities y en un momento te hicieron otro tema. Era el mismo que habían hecho antes, chicos, tampoco. No, Jason, pero también me quiero despedir de vos y agradecerte porque esto lo arrancamos juntos. Por supuesto. Y como a mí me gusta cerrar círculos. 12 horas de transmisión. Estuvimos 12 horas acá, ¿no? Sí. Y Azuca, que también estuvo 12 horas ahí. 12 horas sí que estuvo. ¡Azuca! Azuca, el nominado al Martín Fierro como mejor operador. Sí, señor. Es suyo, es suyo. Y Andrés Pandiela también. Para de mufarlo. Es suyo. Andrés Pandiela, que está desde el jueves acá viviendo. A Ivana Sherman no está nominada, pero igual es la mejor operadora, la mejor productora. La mejor operadora no. Pero sí la mejor productora. Por favor, Manchel. Bueno, nos vamos. Y vamos a Si no queda otra, nos despedimos. Gracias, Gaby. A usted, señor. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias por escuchar el BUE 2016. Esto fue todo. Hasta muy pronto. Adiós.